¿Qué tal, colegas del informativo Farco? Río Tercero espera que una universidad nacional pública sea una realidad. El pedido recibe en una reparación histórica del Estado por el atentado en la fábrica militar de 1995. Sergio Colauti, docente y escritor integrante del colectivo cultural, destacó que se haya aprobado la creación de un Consejo de Educación Superior para avanzar en ese sentido ya como una política de Estado. El colectivo lo que quería, lo que postulaba desde hace tiempo, era el diseño de políticas de Estado con respecto a la educación. Lo que la ciudad sufrió como atentado hace 25 años tiene que tener una reparación. Y la educación nos parecía que era el modo más amplio, más profundo, también más legítimo. Aquello que pensamos que podría haber sido el futuro de la ciudad, truncado por el atentado, bueno, recuperarlo en la creación de esa universidad. Además de la reparación, se plantea que la universidad permitiría para una amplia región el acceso a carreras que no se dictan en la misma. Así lo analizó la directora de Educación Municipal, Carolina Goñi. Río Tercero, con unos 60.000 habitantes, se ubica en un triángulo formado por ciudades con universidades públicas, como el caso de Córdoba, Río Cuarto y Villa María. La universidad y la creación de una universidad pública tendría un impacto a nivel regional, dando una importante respuesta a las demandas educativas de nuestros estudiantes, permitiéndole oportunidades, no solamente de desarrollo profesional, sino también de desarrollo profesional contextual, es decir, en su ciudad. Ya existieron reuniones para buscar avales de diferentes universidades nacionales. Fueron diferentes las respuestas de cada universidad, pero todas apoyando la tarea y la búsqueda de una reparación a través de un peso simbólico como tiene la universidad. El Consejo de Educación Superior, cuyo proyecto fue enviado por el Ejecutivo a cargo del Intendente Marcos Ferrer y aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante, estará conformado por representantes del municipio, organizaciones, instituciones y estudiantes. Desde Mestiza Rock, Río Tercero, para el informativo Farco, reportó Fabián Menichetti.